Acaba de finalizar en Roma un encuentro, un foro de la Oficina de Pastoral Universitaria que trató cómo ayudar a los jóvenes a proyectar la vida. Cientos de universitarios participaron de este foro ante el reto de la emergencia educativa. Estamos en emergencia educativa y tenemos que proponer modelos. La educación no consiste, dijeron, en la búsqueda de nuevos métodos y más métodos. Más bien debe presentarse a partir de la detección de las causas profundas de la crisis para responder a las nuevas exigencias históricas. Hay un problema de sentido, de finalidad. ¿Qué es educar? No arreglamos el tema con inventar nuevos métodos, nuevos sistemas de llegar al alumno, de exponer los temas. Es bueno, pero no es indispensable. Lo necesario es saber qué queremos hacer con la educación, cómo podemos llegar a los jóvenes. Dentro de esta presentación se llevó a cabo un foro en el que participaron cientos de jóvenes estudiantes de distintas universidades de la capital italiana, de Roma, y que contó con la moderación. El que dirigió el foro este fue un argentino, Guzmán Carriquiri, subsecretario del Consejo de los Laicos. Es el único laico argentino que desempeña una alta función en el Vaticano. Fue elegido por su cultura, por su capacidad, por ser un hombre de consulta y un hombre de vida cristiana. Guzmán Carriquiri destacó el hecho de que el libro Ayudar a los jóvenes a proyectar la vida, que este libro nos menciona varias veces el tema de la emergencia educativa. La educación está en emergencia, como un avión que se puede caer en cualquier momento. Es el término, la emergencia educativa, es el término que Benedicto XVI ha usado últimamente en varias ocasiones. Emergencia llama a una generación de adultos que se ha mostrado incapaz de educar a sus hijos. La educación está en emergencia porque los padres no llegan a educar a sus hijos y menos para enfrentar el desafío. Los padres necesitan autoridades, maestros que tengan un corazón, que sean apasionados por el destino, por la vida de los jóvenes a quienes han confiado la educación de sus hijos. Haciendo referencia a las palabras de la famosa monjita judía que fue quemada en Auschwitz, en el campo de concentración, haciendo referencia a las palabras de Edith Stein, dijo que educar es sacar las potencialidades que cada uno tiene, es desarrollar, es iluminar, es poner en funcionamiento las potencialidades con que nacemos. Y subrayó que el problema muchas veces se da en la falta de modelos educativos. El chico, el joven, no tiene modelos. Por más que le hablemos, no tiene modos cómo vivir, cómo imitar, a quién seguir. Si el docente o la docente son un mamarracho en su vida familiar, social, personal, es imposible que puedan educar a sus discípulos. Los primeros que dan ejemplo con su actitud, con su serenidad, con su veracidad, con su amor, son los docentes frente a los alumnos. No son simples obreros, son padres del espíritu. También en este foro hablaron del papel decisivo de la familia en la educación de los jóvenes. El rector de la Universidad Romana Lumsa explicó que la crisis de la familia se da cuando cada uno piensa en sí y no en su familia, o piensa en la familia como fuente de utilidad personal y no como lugar de solidaridad, de enriquecimiento, de entrega, de amor, de servicio. También dijo que hay una tarea de parte de los laicos, de los fieles, que consiste en volver a poner el significado propio de las palabras con un sentido preciso, y así aseguró que la muestra de afecto de los padres a sus hijos no es solamente decir te quiero mucho, sino también decir quiero tu bien y trabajo por tu bien. No basta solamente un actito afectivo que es natural, sino un acto reflexivo que sirva para acompañar, para proyectar la vida del hijo. Frente al tema de la educación católica en la familia, dijo que los jóvenes que han tenido una vida eclesial activa antes de llegar a la universidad han sido porque recibieron de sus padres una educación religiosa en la familia, y esto es esencial para mantenerse en la vida, que desde la infancia, la adolescencia, la familia acompañe en la oración, en la fe a sus hijos. Se refirió al tema de la importancia de educar en comunidad y no en medio de una cultura individualista. El hombre no puede hacer solo su proyecto de vida, necesita ayuda. Tenemos la tarea de formar en comunidad. Es un descubrimiento existencial y profundo de que solos no podemos afrontar el mundo. Esto ya lo entendió Cristo cuando concretó en hacernos iglesia, en hacernos una familia, una comunidad junto con Él. También Carriquiri aseguró que la iglesia participa en este proceso educativo porque los educadores no solo te acompañan en un camino de fe, sino también en un camino humano, en un desarrollo para transformar este mundo, para ser un hombre más fuerte, más perfecto en este mundo. Se trata de un encuentro con el otro que revela la identidad, la fragilidad y la capacidad. Así logramos ver nuestra identidad, formamos nuestra personalidad con docentes auténticos que son ejemplos de vida, formamos nuestra personalidad, que es lo esencial dentro de la educación. No son los métodos, sino es el ser, es el vivir, es el desarrollarse. La preocupación sobre la visión que muchos jóvenes tienen hacia el futuro es bastante preocupante en este mundo moderno, porque hay un oscurecimiento del futuro, percibir el futuro como amenazador. Hay una crisis de ideologías que creyeron que habían encontrado la solución para el mundo y cada día se quiebran más. Por eso aseguró Carriquiri que es ahí donde está el desafío educativo en el mundo contemporáneo, educar para esta sociedad que tiene un futuro amenazador, deshumanizado. Hay que educar de una manera mucho más profunda, mucho más humana. Y concluyó el foro asegurando que es necesario iniciar un camino juntos, pensando en la próxima Jornada Mundial de la Juventud, y para que los jóvenes, junto con la Iglesia, se conviertan en un punto fundamental para volver a tomar el camino educativo para el futuro, para las generaciones que vienen. Nos ha ido bastante mal hasta ahora por inventar y cambiar tantos métodos, tantas novedades, sin tener presente la naturaleza del ser humano, sin tener presente sus necesidades. Por eso el mundo de hoy todavía está discutiendo qué es educar. Todavía no nos pusimos de acuerdo, tampoco en Río Negro, qué queremos hacer cuando nos dedicamos a educar. Es hora de que nos pongamos de acuerdo, quebrando tantas ideologías que son pura declamación, y tomando a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a nuestros jóvenes, para acompañarlos en descubrir su vida y que aprendan que la perfección, el desarrollo, es la educación.